Diego nos dejó de ser los mejores y la mano de Dios. Somos la mejor hinchada que el mundo vio. Tenemos aguante y puro corazón. Una escaloneta, fuerza del mejor. Con magia de los pibes, este equipo es campeón. Vamos, vamos Argentina, vamos a mundial. Vamos, vamos Argentina, vamos a jugar. Vamos que juega el equipo, y ese es argentino, vamos a ganar. Vamos, vamos Argentina, vamos al mundial. Vamos, vamos Argentina, vamos a jugar. Nos acompaña Diego, Dios es argentino. Vamos a ganar. ¡Siga! ¡Fuerte de amor! ¡Vamos, che! ¿Y como dice Pichi? Preparado está y a los mejores del mundo queremos enfrentar. Le ponemos la vida y vamos hasta el final. Hasta el último aliento vamos a dejar. Vamos, vamos Argentina, vamos al mundial. Vamos, vamos Argentina, vamos a jugar. Vamos que juega el equipo, Dios es argentino, vamos a ganar. Vamos, vamos Argentina, vamos al mundial. Vamos, vamos Argentina, vamos a jugar. Nos acompaña Diego, Dios es argentino. Vamos a ganar. Vamos, vamos Argentina, vamos a jugar. Vamos que juega el equipo, Dios es argentino, vamos a ganar.